Bueno, hoy es muy nacional el asunto. Tenemos lo que fue la llamada de Donald Trump, Alberto Fernández, Sí. el viaje del presidente electo a México también, Bien. y por ahí contar un poco la situación actual en Bolivia, ¿no? Después de las elecciones. Dale. Bueno, arranquemos Así. por donde vos quieras. Dale, dale. No, arrancamos por el llamado de Donald Trump, que bueno, que finalmente felicitó por teléfono a Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina. Le digo felicitaciones por la victoria, la vimos por televisión. Y sí, no la veo, sí, está bien, bien, le prestó atención. Claro, esto según lo que dio a conocer el equipo de Alberto Fernández, ¿no? No Ah, es que sí, hay un... hubo alguna polémica ahí, ¿no? Claro, o sea, esto estaríamos creyendo en la fuente de Alberto Fernández en este caso. No tenemos una fuente transcripta ni nada por el estilo. Pero Claro. bueno, yo les estoy comunicando esta noticia que bueno, que salió en todos lados. O sea, el gobierno de Estados Unidos no sacó un comunicado diciendo nos comunicamos con el presidente electo, bla, bla, bla, no, nada. Claro, no, por ejemplo, yo estuve leyendo la nota del País de España y solamente cita al equipo de Alberto Fernández, no cita ningún comunicado de la Casa Blanca ni nada por el Claro, estilo. claro. Ah, está bien. Claro, y bueno, y en esta felicitación, lo más destacable es que Trump dijo que instruyó al FMI para trabajar con Alberto, en lo que se delinea como lo que será el principal desafío. En la política de Alberto Fernández, no solamente en la política interna y en la política exterior, sino la negociación con el FMI será claramente un punto central en lo que será la política del próximo gobierno argentino, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo pensé que el Fondo Monetario era un organismo así internacional donde todos los países, digamos, medio como que hablaban en la misma, en paridad, ¿no? Estados Unidos ya dijo listo, el fondo está dispuesto y ya está. Claro, pasa que el tema del sistema de votación allá está determinado por la cantidad de aportes que hace cada país. Y Estados Unidos es el que más fondos aporta, Claro. entonces es el que más votos tiene y el que mayor voz tiene, por decírtelo en algún sentido. Claro. Y es Eh, el que y, más y cañones, además tiene, el que más armas tiene también. claro, el que más músculo tiene ahí, así dentro de este organismo multilateral, que bueno, que ha sido tan criticado en los últimos años, pero que... Siempre históricamente ha estado de la mano, fue una institución creada incluso después o sea, en los albores de la Segunda Guerra Mundial para tratar de mantener justamente un poco el equilibrio de las finanzas y evitar una nueva escalada del proteccionismo para que recalase justamente en lo que había pasado después de la crisis del 29 Claro. y se la ha asociado históricamente con el predominio estadounidense a nivel internacional. Por esta cuestión que te mencionaba, ¿no? Por el voto que tiene dentro de esta institución. Pero bueno, lo destacable es que muchos avizoraban que, bueno, que como Trump tenía muy buena relación con Macri, no iba a tener una buena relación con Alberto Fernández en este sentido. Pero bueno, obviamente en política priman intereses, no solamente amistades. Y Argentina tiene que renegociar los casi 50 mil millones de dólares que le prestó el FMI, que Argentina se tra terminó transformando en el mayor prestatario del FMI, así que prácticamente si Argentina deja de pagarle al FMI sería una cosa catastrófica dentro del organismo, entonces es entendible en este sentido, este viraje que ha dado Donald Trump y la cuestión de la relación bilateral que, bueno, que se visora. Madura según las comunicados de Alberto Fernández. Sí. Otra cosa que dijo Donald Trump, dijo, usted va a hacer un trabajo fantástico, espero poder conocerlo inmediatamente. Está bien. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo se van a juntar? Porque viste que acá te juntás con todo, pero te tenés que juntar con los Estados Unidos, parece ser, ¿no? Como que todos los presidentes, presidentas, uno de los primeros viajes internacionales que hacen es a Washington a hablar con el presidente norteamericano o la presidenta norteamericana. Sí, y bueno, con esto me das pie para arrancar con el otro tema, que fue justamente el viaje de Alberto Fernández a México y que se va a juntar con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Sí, con Estados Unidos yo calculo que se tendrá que reunir más tarde que temprano, así como con Bolsonaro, quiera o Claro. no, es una cuestión que no puede escapar a... a la política exterior de Alberto Fernández, de lo que será el próximo gobierno, ya recibió las felicitaciones de Xi Jinping, del presidente de China, las recibió, las comentábamos en los Ombligos del Mundo, que había pasado justo en ese momento, las había recibido Felipe Solá, que bueno, que reciba una carta de felicitación en la Embajada de China por parte de Xi Jinping, prácticamente estaría diciéndonos que Felipe Solá sería el próximo canciller del próximo gobierno, ¿no? Ah, mira vos. Está. Entonces Felipe Solá sería canciller. Bien. Buen dato para tener en cuenta. Claro, a priori sí. Se abarajaba, viste, que en estas noticias que se diseminan, que iba a ser Jorge Argüello, que fue embajador de Argentina allí ante la ONU durante la crisis de 2008, fue ex embajador en Portugal también. Pero bueno, parece ser que primarían cuestiones mucho más políticas que lo que sería justamente el desarrollo para ocupar ese puesto. Pero bueno, volviendo un poco a la cuestión con México, lo primero para destacar es que se rompe una tradición de que el primer país en visitar, o los primeros mandatarios en visitar, sean los de Brasil. Sí. Justamente que Brasil forma parte de el Mercosur junto con Argentina, son socios estratégicos, los socios fundamentales de ese bloque regional. Convengamos que Bolsonaro dinamitó la posibilidad, ¿no? Prácticamente. Claro, no, es medio complicado, porque ya toda la previa, desde que asumió, viene diciendo que los comunistas esto, que los zurdos esto, que los argentinos tienen que elegir bien, que no querían volver al comunismo, qué sé yo, qué sé cuánto. Sí. Y bueno, ahora cuando triunfó Alberto Fernández, dijo, los argentinos eligieron mal. Rompiendo una cuestión ya desde el vamos, desde la práctica diplomática, que es la no inmiscusión en los asuntos internos. Rosa ya el ridículo diplomático. Bolsonaro, que bueno, que sabemos que no tiene una tradición de respeto por la práctica diplomática, que allí en Brasil ha sido tan respetada con lo que ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Con una carrera tan profesionalizada como Itamaraty, pero sí, esta cuestión es difícil, era difícil avisar que el primer viaje de Alberto sea a Brasil y continuar esta relación. Y con este viaje a México, bueno, se espera un poco que Alberto Fernández se va a reunir mañana con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, con la idea de fortalecer un poco el eje Buenos Aires en México, tratando un poco de saltear esta enemistad que hay con Bolsonaro, que bueno, yo calculo que con el correr de los meses pasará a ser una relación un poco más madura, como será con Estados Unidos, que bueno, más allá de las cuestiones personales y de los intereses y demás, primará una cuestión de relación entre Estados. Y bueno, en este sentido, la idea es que, obviamente, que AMLO no solamente constituya un eje con Buenos Aires, sino también invitarlo a participar a lo que será el Grupo de Puebla, que se va a realizar la semana que viene aquí en Argentina, la segunda reunión de ese grupo. Uh-huh. Hay una particularidad, que AMLO, desde que asumió, todavía no salió del país. Muchos dicen, esto no quiero parecer muy del rubro de espectáculos, pero se dice que AMLO no tiene pasaporte y que no saldría del país. ¿Cómo no va a tener pasaporte el presidente de México? No sé, vos sabés que lo leí yo también y me lo comentábamos el miércoles en el Médico del Mundo y sí, nos parecía raro, pero es un presidente que no ha salido desde que asumió, no es un presidente muy abocado a lo que es la política exterior del país, se la ha dejado en manos del canciller, de Marcelo Ebrard. En su lugar, no es un presidente muy abocado, digamos, a salir. O sea, más allá de que México, las principales relaciones bilaterales son con los dos países, digamos, con el país del norte que tiene, con Estados Unidos, el país limítrofe, y con Canadá dentro de lo que es este nuevo NAFTA que firmaron el año pasado. Pero sí, no es un presidente que habitúe a salir allí del territorio mexicano. Pero bueno, la idea del Fernández no solamente es justamente de marcar un poco la cancha y decir, bueno, no somos imprescindibles a Brasil, sino que también podemos hacer un eje latinoamericano, no tan sudamericano, sino que bueno, también favorecer esta unidad y que López Obrador intente asistir a esta cumbre que, como te mencionaba, la cumbre del Grupo de Puebla, que hizo su primera reunión en julio de este año, allí en Puebla, justamente en México, que por eso lleva ese nombre. Es básicamente un centro de pensamiento, un think tank, creado e integrado por más de 30 personas, sobre todo personalidades políticas, ex presidentes, ex cancilleres, políticos latinoamericanos. Había sido creado por el ex candidato presidencial Marcelo Enríquez Ominami, que bueno, que era, es muy cercano a Alberto Fernández. Y en este caso ya confirmaron que van a participar Lula da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Ernesto Samper e incluso José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente allí de España. Así que sí, se avisora esta reunión aquí en Argentina la próxima semana, con la que va a participar Alberto Fernández, y bueno, con la idea de también de, como mencionaba al principio, de fortalecer esta idea de con México, que no solamente son cuestiones económicas, sino también ha expresado Alberto Fernández, incluso en el debate presidencial, que coincide con México y con Uruguay en la cuestión de Venezuela, ¿no? Claro. Son cuestiones que también marcan esta alianza, estas patas de que sustentan esta alianza con México, la cuestión de Venezuela, de que apoyar lo que es la resolución del conflicto que esté dada por los propios venezolanos. Exacto. Entonces, bueno, no entendía, ahora vos me decís esto del Grupo Puebla, no es una institución al estilo, digámoslo, UNASUR o algo así, sino que es una organización, una ONG, digamos, de exfuncionarios o expresidentes de países, digamos, progresistas, de gobiernos progresistas, comillas, comillas. Claro, es muy nueva, porque no tiene ninguna burocracia. Yo tengo entendido que es más un think tank, o es una especie de grupo o de foro que se reúne, ¿viste? Claro. Sería una especie, pues, yo creo que surge también para contrastar un poco lo que es el Grupo de Lima, ¿no? Sí. Porque no tanto el Prosur, porque el Prosur sí es más una institución que surgió en contraposición a la UNASUR. En cambio, el Grupo de Lima, que surgió en este caso para tratar de dar una solución a la cuestión de Venezuela, que bueno, que ha sido conformada sobre todo por todos los gobiernos de derecha de la región, sobre todo tiene un grupo, un Grupo de Lima, ¿no? Justamente en el que el gobierno de Perú tiene un papel fundamental, pero también el gobierno de Macri, de Argentina, de Piñera, han tenido la voz cantante en este sentido. Y sí, yo creo que es más un gobierno que se tira para el otro lado, más hacia la izquierda, un grupo que se tira más hacia la izquierda, tratando. Bueno, no solamente, yo creo que no solamente se discutirá sobre la cuestión de Ecuador, de Venezuela, perdón, sino también que se discutirán otras cuestiones, ¿no? Justamente como la de Ecuador, la de Chile, lo que son las elecciones en Argentina, que bueno, que muchos auguran que será un nuevo giro hacia el progresismo en América Latina. Yo calculo que bueno, que será más un foro de discusión en este sentido. Claro, mira, yo acá estoy leyendo una nota periodística que habla también de que uno de los temas de discusión relevantes con México tiene que ver también con el tema automotriz. Bueno, México junto con Argentina y Brasil son tres de los países que tienen una industria automotriz propia en América Latina. No hay otros países, tal vez Colombia, pero no estoy seguro. Y que bueno, que ahí también hay un intento desde parte del gobierno argentino de hacer palanca con México para presionar a Brasil, que con el cual tenemos un acuerdo automotriz, bueno, y también presionarlo en un sentido más general. Sí, con respecto a México, Argentina había firmado un acuerdo, creo que en el 2002, un acuerdo automotor, pero no se había puesto en vigor, sobre todo por el tema del déficit de Argentina que tiene con México, claro, al respecto. Y yo calculo que a México le serviría también hacer un pacto con Argentina, porque sabemos que cuando asumió Donald Trump, prácticamente no fue con el dedo acusador, pero le dijo a las empresas automotrices estadounidenses que dejen de armar los autos en México y pasen a armarlos en Estados Unidos, ¿no? Básicamente allí, en las maquilas de México, en la frontera con Estados Unidos, la industria automotriz se ha desarrollado fuertemente, sobre todo con este sentido de la mano de obra intensiva en el armado, ¿no?, de los automóviles. Y bueno, todo debería indicar que sería necesario y además propicio para México, no solamente para Argentina, fortalecer este eje que mencionabas vos. Exacto. Che, Fran, ¿y qué última noticia tenías? Tenías otra más, me parece, de la tercera noticia. Sí, no, la cuestión de Bolivia, que después de las elecciones del 20 de octubre, en las que triunfó Evo Morales, se dio a conocer finalmente el recuento definitivo del Tribunal Supremo Electoral, que confirmó la victoria de Evo Morales, sacó 47,8% frente al 36,5% de Mesa, es decir, la sacó 10,3%, superando lo necesario para ganar en primera vuelta y evitar el balotaje. En este sentido, obviamente que Evo Morales queda como, a partir de esta cuestión, iniciaría su cuarto mandato, pero lo relevante, además de esta cuestión de esta confirmación del Tribunal Supremo Electoral, son todas las movilizaciones que se han desatado a partir de lo que ha sido el recuento de votos, que en su momento se había parado, el recuento de votos en Bolivia, por una cuestión que eran sobre todo los votos rurales, que muchos de ellos no cuentan con este sistema eléctrico como que ha predominado en la mayoría de las ciudades así en Bolivia, sino que digamos, no es una cosa que había pasado, o sea, que era la primera vez que pasaba. Claro, ya había pasado, o sea, la cuestión de los votos rurales, que son el 11% de los votos allí aproximadamente en Bolivia, ha tardado antes. Lo que pasa es que estaban tan cerca de terminar si era 10%, y además, bueno, la cuestión con Evo también tiene detrás que la cuestión del tribunal y del referéndum que había hecho Evo para tratar de presentarse al cuarto mandato, que bueno, que el plebiscito le había dado por el negativo, pero después un artículo, una interpretación por parte de esta justicia boliviana le había permitido presentarse a Evo Morales. Y bueno, a partir de esta cuestión, estos dos ejes han sido encolumnados detrás de justamente estas movilizaciones que prácticamente insumen a toda la oposición allí en Venezuela, encabezada justamente por Carlos Mesa, que había sido el contrincante a Evo Morales, que salió en segundo lugar. Y bueno, en este marco, Evo Morales había pedido un intervalo en las movilizaciones hasta la finalización de la auditoría de las elecciones que está realizando la OEA, ¿no?, la Organización de los Estados Americanos, la cual durará aproximadamente 2 semanas. Claro. Ya por lo bajo, la OEA le había pedido básicamente que se realice un balotaje. O sea, sí, violando la ley electoral boliviana. Claro, no, por lo bajo, uno de los primeros comunicados de la OEA al respecto sobre Bolivia dijo que se realizara un balotaje, yendo incluso por encima de la ley electoral de Bolivia, que dice que en caso de que saques el 10%, más del 10% de los votos con el segundo, ya se confirma. Pero bueno, en este marco está terminando de realizar la auditoría de la OEA, y bueno, por lo menos Evo pidió un intervalo de las movilizaciones que cesen un poco en este sentido, pero estas mismas movilizaciones se han radicalizado sobre todo en el eje en Santa Cruz, ¿no? Allí que se ha transformado en un bastión anti-Evo en los últimos años. Que bueno, en este marco, estas nuevas movilizaciones que bueno, que unan a gran parte de la oposición, claramente llaman a ni siquiera a nuevas elecciones. Hay incluso facciones que llaman a la renuncia de Morales. Entonces se auguran tiempos allí para nada tranquilos en Bolivia, y bueno, todo va a depender también del rol que juegue la OEA, si juega un rol de contar los votos y confirmarlo del Tribunal Supremo Electoral, o si justamente reafirma su postura de de pedirle a Bolivia que llame a elecciones. Porque también otra cuestión que le suma alguna polémica es que había renunciado quien había sido enviado para por parte de la OEA como parte de los equipos de especialistas, es decir, el mexicano Arturo Espinosa Sils, que estaba a cargo del equipo de especialistas de la OEA para auditar justamente el escrutinio este que estaba mencionando, había renunciado justamente el viernes pasado, luego de pisar el suelo boliviano. También había renunciado el encargado del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, son cuestiones que se van sumando y que lejos distan de ponerle paños fríos y solucionar justamente estas cuestiones, estos reclamos allí en Bolivia, que bueno, que por eso en este sentido todo haría esperar que en las próximas semanas tendríamos que estar atentos al informe de la OEA y a las movilizaciones de Bolivia y cómo reaccionará el gobierno de Evo Morales al respecto.